lograrlo, tus recuerdos alejar. Busco en otro cuerpo mi ternura naufragar. Y es que aunque no quiera, tu figura vive en mí. Y esto me atormenta porque sé que te perdí. Y como un chiquillo solo me queda llorar al ver que indolente te alejaste más y más. Y que tan cruelmente me rompiste el corazón. Y mi vida queda sola en la desilusión. Solo resignación hay en mi corazón. Pues para que vuelvas ya no tengo solución, ninguna solución. Resignación hay en mi corazón, pues para que vuelvas ya no tengo solución, ninguna solución. Y desesperado voy mordiendo este dolor que rompe en mi pecho la ilusión por el amor. Pero a veces pienso que egoísta tal vez soy, porque tú mereces la vida que no te doy. Y como un chiquillo solo me queda llorar.